Gastón Kutnik es paciente de este hospital, de este Hospital Posadas, y hoy vino, se acercó a este paro que comienza hoy por 48 horas para apoyar a los trabajadores en esta medida. Gastón, contanos por qué estás acá. Bueno, la verdad que estoy acá porque desde lo personal, el Hospital Posadas significa mucho para mí, significa porque varias veces mi familia ha sido atendida acá, desde mi hermano que hoy tiene 32 años, fue salvado cuando tenía un año, mi mamá en un accidente, y el último suceso que tuve fue traer a mi padre que tiene cáncer, y ahí tuve que padecer el estado actual del hospital, donde no pudo ser atendido, porque en ese momento no había quirófanos, entonces necesitaba una operación, y después de mucho pelear, recién logré obtener la atención de mi padre en otro hospital público, porque también es jubilado de PAMI, con todo lo que eso significa. Estoy acá porque además de todo, bueno, soy militante socialista, y para nosotros, si algo es sentido, es esto, ¿no? Es la salud y la salud pública, donde la de golpe la política toma carne y hueso, porque estamos escuchando acá de fondo a cada uno de los compañeros que cuentan lo que están viviendo en sus sectores, y los que además de ser pacientes, somos militantes, vemos en cómo se ve en la realidad las políticas de estos gobiernos, que lo único que hacen es honrar las deudas de unos pocos, de unos ricos, y se las hacen pagar al pueblo, porque en sí lo que estamos acá escuchando todos tiene una razón de ser. Nosotros, los que trabajamos todos los días, los que nos levantamos, los que producimos, queremos que cuando pagamos nuestros impuestos, que ahora encima de todo también pagamos impuestos al salario, ¿qué nos gustaría? Nos gustaría poder venir al hospital, nosotros, nuestra familia, nuestros vecinos, la gente que trabaja junto con nosotros, o para nosotros a veces ayudándonos en nuestras casas, todos los que vienen acá, o los que no tienen trabajo, puedan tener una atención digna, de verdadero trato humano. Lamentablemente, eso no es lo que se vive acá. Se vive eso, que viene un paciente psiquiátrico y un trabajador termina muriendo por querer socorrerlo en una situación donde se corta por lo más delgado un hilo, que no es ni más ni menos que el hilo de todas las políticas de muchísimos años, de favorecer a la salud privada. Estamos muy cerquita de Ramos Mejía, donde se está construyendo ahora de Galeno un tremendo centro médico, donde la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene el San Juan de Dios, que también factura millones. Mientras tanto, los trabajadores que hacen los peores trabajos, los que están en negro, los que tienen que venir acá, son los que pasan esto, no tener alcohol en gel, no tener cuestiones de las más básicas, que lo están contando los compañeros de farmacia. Entonces, ¿cómo no vamos a estar acá? Porque si de algo es ser socialista, es ser sensible a todo esto y creer que hay una perspectiva, porque no venimos solamente para ponernos sensibles, que por supuesto nos pone sensibles. Acabamos de escuchar a la mamá de Manuel y creo que cualquiera de los que hoy puede estar escuchándome a mí, si la escuchara, se emocionaría, porque Manuel fue el compañero que falleció por intentar salvar a un paciente psiquiátrico, y hoy está la mamá con una entereza reclamando justicia. Yo cuando la escuchaba y a poco tiempo de cumplirse un nuevo aniversario de la masacre de Cromañón, me acuerdo de la República de Cromañón, y acá el hospital no es más que eso, ¿no? Es más de lo mismo, es la desidia, la corrupción, pero que tiene una razón de ser, que es sostener este sistema de desigualdades, sostener el negocio de unos pocos y descargar la crisis sobre los que hacen los peores trabajos, sobre los que... Porque es así, muchas veces en mi trabajo me pasa a discutir, ¿no? Si los extranjeros tienen que atenderse, porque es cierto, los que tenemos la posibilidad de conocer un poco cómo viven alrededor en el resto de Latinoamérica, ni Bolivia, ni Chile, ni Paraguay, tiene el sistema de salud que tiene la Argentina. Pero son muchos compañeros que vienen allá o acá, hacen trabajos muy pesados, y cualquiera, ante una situación de emergencia familiar o personal, va a ir a donde lo puedan atender. Entonces la pelea, como los trabajadores somos los que hacemos todo lo que hay en el mundo, por eso no es una palabra de perogrullo, que somos una clase que estamos desde China, en Singapur, en Paraguay y acá hoy en Palomar. La solidaridad es entender que tenemos que pelear para que todos podamos tener esa atención. Por eso. Gastón, vos recién decías que tu hermano tiene 32 años y que al año lo salvaron acá en este hospital, o sea que hace más de 30 años, por lo menos por tu relato, que tu familia se atiende acá. En esos años, ¿te encontraste con qué de parte de los trabajadores y que con qué cosas nos decías recién el quirófano que no estuvo para tu viejo cuando lo necesitaba? Seguramente tenés más ejemplos de esto, de lo que te dieron por parte de las personas y de lo que no te dieron por parte de la gestión. No, por supuesto, es donde uno se siente totalmente contenido y uno ve hasta la situación de desborde que tienen los trabajadores, que se rompen el lomo, que sienten lo que hacen, que tienen un compromiso muy grande con su trabajo, por supuesto. Lo vi con mi hermano, que hoy tiene 32 y vino al año. Lo vi con mi mamá, que tuvo un accidente, casi se cortó una rama de la aorta y la salvaron acá. También ese momento me acuerdo que no fue hace tanto tiempo, ahora sí hace unos 5 o 6 años, que no había diclofenac, algo básico. ¿Cómo en un hospital público del tamaño y siendo un hospital central no va a haber diclofenac? ¿Qué Argentina es la que estamos construyendo? ¿A dónde va el dinero de nuestros impuestos si no hay diclofenac? Y después me tocó el caso más grave, que por eso el deterioro cada vez es mayor, que es que un paciente oncológico no tenga un quirófano para atenderse, donde ahí muestran la falta de la desidia, como dicen ellos, la falta de planificación. Tranquilamente, si hay que reparar un quirófano, si hubiera una planificación, se pone otro, se pone un quirófano de emergencia. Hay muchas soluciones, no estamos en cualquier momento, estamos en el siglo XXI, ¿no? Entonces, y la Argentina y los trabajadores producimos todos los días, es cuestión de recorrer la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Vaca Muerta. ¿Dónde va todo ese dinero? Las mega minería, ¿dónde va todo ese dinero? Ni que hablar de todos los trabajos que hacemos todos los días en las pymes, ese dinero que nuestra producción, ¿para dónde va? ¿Para las escuelas que se caen a pedazos? ¿Para las escuelas que tienen que contar que se les cayó un ventilador de techo, que llega el invierno y no hay calefacción? Que se tienen que levantar, como pasó ahora en La Matanza, que tuvo que ir un padre a encadenarse para que puedan tener una escuela digna a sus hijos. Son cosas que... Esa es la Argentina. Por eso para mí la perspectiva es hacia el 2015, de unirnos y no caer en la trampa de que votando se va a solucionar. Por supuesto vamos a ir a votar, por supuesto que los socialistas pondremos nuestros candidatos como siempre lo hicimos, pero sabemos que la salida no está ahí, sino que está en la lucha, en la unidad de acción y en poder construir una nueva sociedad. Gastón, gracias. Gastón, paciente del hospital desde hace más de 30 años.